ellos viven durante el periodo del milenio y pueden vivir hasta 1000 años, pero ellos son salvos. En cambio, aquellos otros vivirán la vida normal, como hasta ahora, 70, 80 años, 90 años, y morirán para comparecer luego ante el gran trono blanco. Pero la parábola que dejamos es la del medio, la parábola de los talentos. Como es poco lo que se puede decir porque es más o menos repetitivo, vamos a leer la parábola y luego diremos dos o tres cosas. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos». Su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, «Señor, te conocía que eres hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo su señor le dijo, «Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». Esto está en Mateo 25, 14 al 30. Este caso es similar al anterior. Durante la gran tribulación, muchos tendrán buenos puestos de influencia. Influencia política y seguramente científica, lo cual está simbolizado por el número de talentos. Y aunque tendrán la oportunidad de darle refugio al mayor número posible de judíos, quienes serán cruelmente perseguidos durante los últimos días de la tribulación, no la harán. Tal vez porque son cobardes, por temor, por incredulidad, o porque sencillamente, bueno, negligentes, enterraron sus talentos. Por favor, si usted quiere aplicar esto a la iglesia, no es un pecado muy grave. Pero dentro del contexto, si queremos mantenernos, esta parábola no fue contada a la iglesia. Sí, hay quienes dicen que el cristiano esconde su talento, que no lo usa para el Señor, y esto es cierto. El problema es que este pasaje va dirigido en otra dirección. Pues bien, el milenio es la doctrina que sostiene que habrá 1000 años de gobierno divino aquí en la tierra. Esta enseñanza afirma que el Señor Jesús en persona, el mismo Señor y Salvador nuestro, resucitado, volverá a la tierra, pero no para morir por los pecadores, sino para reinar sobre el mundo, junto con todos los redimidos, por un periodo de 1000 años. Según la Biblia, el milenio debe comenzar a la conclusión misma de la gran tribulación. Lo dicho permite que tengamos una idea de qué es el milenio y a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de él. A continuación vamos a tratar de profundizar un poco más en este tema tan alentador, tan maravilloso y al mismo tiempo tan descuidado por la gran mayoría de predicadores, tema que también ha sido muy tergiversado por falta de un enfoque correcto en otras doctrinas relacionadas con las profecías. Pero ¿quiénes habitarán la tierra durante el periodo de los 1000 años? Bueno, en primer lugar, la iglesia de Cristo, que habrá regresado con su Salvador para correinar con él. En segundo lugar, todos los judíos que entonces se encuentren con vida, porque ellos serán salvos al ver con sus propios ojos al Mesías, que crucificaron. Todos se convertirán, de acuerdo a la Biblia. Esto se repite muchas veces en la Biblia. Y en tercer lugar, todos los que nazcan durante esos años, porque la tierra se repoblará más allá de todo cálculo, por la ausencia casi total de la muerte y la enfermedad durante ese periodo de los 1000 años. Ahora, ¿cómo comenzará el milenio? ¿En qué punto? ¿Qué dará paso al milenio? Bueno, el milenio comenzará con el hecho de que Satanás sea neutralizado. De otra manera, no habría milenio. Aquellos que sostienen que el hombre es bueno por naturaleza y que si procede mal es debido al ambiente malo, al medio en el que se desenvuelve, deberían detenerse y pensar primero que antes que el hombre existiera no había maldad, ni degeneración, ni obscenidad, sencillamente porque el hombre no existía. Luego entonces es el propio hombre quien crea el medio que le rodea. Sin embargo, hay un cierto grado de verdad en esta afirmación, de que el hombre es en sí bueno y no tan malo, ya que cuando Satanás sea neutralizado, atado y echado al abismo, esto justamente permitirá que los habitantes de todo el planeta, aun sin ser regenerados, muchos de ellos, vivan en su mayoría una vida ejemplar, no porque Jesús lo imponga por la fuerza, sino porque el instigador, el enemigo del hombre, dejará de inducir a los hombres a hacer maldad alguna. Vi a un ángel, dice la Biblia, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto le he leído en Apocalipsis 21:6. Ahora bien, ningún otro pasaje de la Biblia es más claro ni ofrece tantos detalles sobre el milenio como este. Tal como ya mencionara, lo primero que ocurrirá es que Satanás será neutralizado cuando el ángel designado por Dios lo encadene y lo arroje en el abismo, donde permanecerá atado por un periodo, la Biblia dice, de 1000 años. Cuando esto ocurra, muchos judíos todavía estarán viviendo fuera de Palestina, la tierra que Dios les prometió a perpetuidad. Entonces el Señor movilizará sus fuerzas angélicas para reunir a todos los sobrevivientes de los terribles días de la gran tribulación y serán llevados todos de regreso finalmente a Palestina. No habrá un solo judío que viva fuera del territorio de Palestina. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, Jesús dijo, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, o con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro del cielo. Esto en Mateo 24, 30 y 31. Esta no es la única declaración sobre el gran movimiento de los ángeles que se encargarán de transportar el remanente de Israel a Palestina. La Biblia no dice exactamente cómo lo harán, si será en forma milagrosa, o si los ángeles serán los pilotos de los aviones, las aeronaves, que estarán a disposición de todo el mundo, no sabemos. El momento en que

la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Isaías 66:20. Claro, para aquella época estos eran los medios de transporte, ahora serán automóviles, aviones, primera clase, segunda clase, clase de turista. Es lo mismo. Así ha dicho Jehová al Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová tu Dios. Ezequiel 28, 25 y 26. Todavía otro pasaje de Isaías. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Isaías 27, 12 y 13. Uno de los puntos que parece conflictivo es que la Biblia repite que habrá judíos cautivos en países árabes, donde sabemos que no hay judíos en la actualidad, o por lo menos en algunos de ellos. Hasta donde sé, hay muy pocos, unos pocos judíos en Siria, pero todos en su mayoría están saliendo. Sin embargo, la Biblia da a entender, por lo menos en este pasaje, que una buena cantidad de judíos llegarán de los países árabes, regresarán de los países vecinos a su tierra de Palestina. Para explicar esto, no debemos olvidar que cuando el anticristo reúna sus ejércitos y rodea Jerusalén, muchos judíos huirán a los países vecinos para protegerse, aunque solo pasarán unos días en el exilio, ya que serán librados tan pronto el Señor retorne. Dicen Zacarías 14, 2 y 3, y la ciudad será tomada, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Dios ha comprometido su palabra, y Él la cumplirá, porque todos los judíos que sobrevivan la gran tribulación regresarán a su territorio, a Palestina. Dios también asegura que el transporte de los judíos será rápido, porque de esto se encargarán sus ángeles. Declara que los nobles de las naciones, los reyes, digamos primeros ministros, presidentes, se postrarán ante los judíos. Aunque esto parezca imposible, sucederá. Y solamente sucederá porque Dios lo dice. Pero hay otros efectos del milenio. El milenio afectará profundamente la vida sobre el planeta, debido a la presencia visible y corporal del Señor Jesucristo en la tierra, la manifestación de su gloria, deidad y gobierno, gobierno teocrático, gobierno justo. La vida espiritual durante el medio milenio tendrá características muy, pero muy diferentes a esas en otras dispensaciones previas. Será único esto. Nunca, nunca se ha vivido un momento parecido. El hecho de que probablemente todos los adultos que entrarán en ese periodo sean ya en alguna forma, se acerquen al Señor, permitirá que se alcancen niveles espirituales que nunca fueron posibles en ninguna otra edad previa. Esto también debemos recordar. Dice el profeta Isaías que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, Isaías 11:9. La propagación del conocimiento sobre las verdades de las Escrituras, al igual que sobre la persona y obra de Cristo, será una fundación asombrosa para la vida espiritual. Todo el mundo lo sabrá. La vida social y económica también florecerá a niveles insospechados. No habrá necesidad de armamento. Todos los impuestos serán usados, y es que los habrá, para traer justicia y equidad, para todas las personas en la tierra. Bajo el gobierno justo de nuestro Señor Jesucristo, se acabará la pobreza y todos disfrutarán de un buen nivel de vida. En general, el mundo experimentará una prosperidad sin paralelo, no solo en el área de la paz y justicia, sino que también lo habrá en la abundancia de cosas materiales. Jeremías lo describió así: y vendrán con grito de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las aves. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Jeremías 31:12-14. Descripciones similares encontramos también en Ezequiel 34:25-29, Amós 9:13-14, Isaías 65:21-23, y muchos otros. Otra de las cosas que sucederán, ni bien el Señor regrese, es que habrá una destrucción total de todo vestigio idolátrico en Palestina. Usted no tiene más que viajar por ese país para darse cuenta cómo el paganismo ha cundido de extremo a extremo en toda Palestina. Verá una gran cantidad, una enorme cantidad de mezquitas, de templos supuestamente cristianos, erigidos para tal o cual santo, peregrinaciones religiosas de todo tipo, a lo que antiguamente se llamaba lugares altos, y mucho más. Pero ¿qué ocurrirá con todos estos centros religiosos cuando el Señor regrese? Bueno, la Biblia dice: Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos, Oseas 10:2, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, Miqueas 1:7. Así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Ezequiel 11:17-18. No olvidemos que para el tiempo cuando el Señor regrese, el mayor centro de paganismo será el Templo de Jerusalén, que los judíos habrán construido con la ayuda, tal vez, o el aval del anticristo. No obstante, es también probable que para cuando el Señor retorne, ya la idolatría sea mínima. ¿Por qué? Porque el mismo anticristo, para recibir solamente él todo el culto, habrá probablemente desarticulado toda conexión de religiones de este tipo pagano. Y no importa que se llamen cristianas, pero el solo hecho de andar con ídolos como los tienen, usted puede ver hoy en el Medio Oriente, especialmente en la ciudad de Jerusalén, y estará lamentando al ver lo que allí está pasando en términos de idolatría, y esto promovido por los así llamados cristianos.